tengo la sospecha. Son demasiado grandes pa' mí que las tiene hechas. A mí me gustan las cubanas, pero así como tu mami. Está bebiendo como Manny y ando suelto por Miami. No sé, como que me da una manía. A medio que veo me sube la putería. No sé, como que me da una manía. Y se me queda su uña, su uña. Ay, la putería es la que me preocupa. Porque te parte la pepa y la nuca. Y la putería da una clase de alegría que te mata la risa en un día. Del mundo.